Porque si no baila, mira, tú no te cuidas la vida. Ay, que si no gozas con Isa, mira, la vida no vale nada. Por eso yo te traigo un coro, escúchalo, que dice así. Mira, y eso es, ay, pa' que nada te pueda pasar, pa' que la vida te puedas cuidar. Si tú no bailas con Isa, la vida no vale nada. Tengo otro más.